Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! Hola queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de Programas Sociales Croc. Les habla Seth Gómez, gracias Flavio por estar en los controles. Saludos Edith, que me acompañas en todas estas transmisiones, día con día. Hola, ¿qué tal amigas, amigos de Radio TV Croc? ¿Cómo están? Pues iniciamos Programas Sociales Croc, un día más, ya estamos totalmente al aire. Y bueno, hablando de este gran tema que es el delito, que por supuesto está dentro de los programas sociales de la Croc. Muy fuertes estadísticas, como lo vimos el día lunes. Y hoy, bueno, esperamos concluir con este gran tema que hay mucho sin duda por hacer. Muy bien, perfecto, y sin duda hoy les vamos a platicar un poco acerca de lo que la Croc hace con respecto a la prevención al delito, pero ¿qué te parece si continuamos con la información que quedó pendiente? Estábamos hablando un poco pues de la falta de oportunidades, de cómo está la violencia hacia las mujeres, en fin, vamos a hablar ahora, el día de hoy, acerca de la población penitenciaria. ¿Te parece? Me parece muy bien. Fíjense que la población penitenciaria es uno de los sectores menos visibles de la sociedad. Su condición de privación de la libertad en conjunto con los estigmas, que lo rodean, la posicionan en un contexto de violencia constante que transgrede sus derechos. Sin duda hemos escuchado historias nefastas, increíbles dentro de las cárceles. Actualmente están sobresaturadas, es una realidad, donde, bueno, en una celda duermen 20 personas, es denigrante, aunque sé que por algo están ahí, pero sin duda creo que en lugar de a lo mejor que vuelvan a estar dentro de una sociedad sana en lo posible, pues ahí dicen que es la universidad, ¿no?, para el delincuente. Y sobre todo que el sistema judicial tiene algunas lagunas que a veces hace que se sobrepoblen precisamente estas cárceles, no permitiendo que la persona vuelva a incluirse o a integrarse a la sociedad en un tiempo más, de alguna manera, más justo, ¿no? O más, pues que sea algo que no le afecte a largo plazo, ¿no? Porque a veces dices, ok, en vez de hacerle un bien al meterlo a la cárcel, pues termina, como tú bien lo dices, pues peor, ¿no? Con peores asociaciones y demás. Y bueno, hablando del sistema penitenciario mexicano, pues este está conformado por 420 centros, de los cuales 15 son federales, 303 son estatales y 91 son municipales. 11 están en el Distrito Federal. En enero de 2013, la población penitenciaria total era de 242,754, de los cuales el 95.20% de la población son hombres y 4.8% son mujeres. Entonces, aquí vemos una disparidad muy, muy marcada. Podemos saber que el 79.5% se encuentra en reclusión por delitos del fuero común y 21.42 por delitos del fuero federal. La finalidad de la pena es la reinserción social y la prevención de la reincidencia. Estos objetivos deben perseguirse a través del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Según está obviamente en nuestra Constitución Política, en el artículo 18. Bueno, aquí dicen la educación, pues lo dudo, y en cuanto a salud, peor. Todavía deporte, pues sé que muchas personas pues tienen mucho tiempo libre, igual les enseñan algún oficio como es la carpintería, igual a tejer o algo así, a hacer como cosas manuales a las personas que están presas. Sin embargo, en cuestión de salud, sé que es muy precario. Por abogados que normalmente van y no lo cuentan, Yo no he tenido nunca la oportunidad, afortunadamente, de visitar e ir. ¿Tú has ido alguna vez a alguna cárcel? ¿Qué crees que no? Nunca. Ustedes que nos están escuchando, tú, Flavio. Pues a mí lo que me cuentan es que, o sea, desde el inicio huele muy mal. Las personas que he tenido alrededor, que en ocasiones han tenido que ir por diferentes circunstancias, pues literal para las mujeres, en el caso de visitar a las parejas, es muy denigrante porque casi casi las desnudan, las manosean las guardias para revisar que no traigan nada. Y si hay algunas que, pues sí, con dinero allá adentro puedes hacer, comprar protección, como lo llegamos a ver a veces en las novelas, es una realidad. Entonces creo que es muy difícil que pretendan educación, salud, como objetivo, igual como lo decía, de reinserción social, cuando ni siquiera yo creo existe un plan estratégico como tal para que el delincuente tenga una mejor vida al salir. Habrá casos en los que sí, no lo niego. Y además yo siento que aunque estén en funcionamiento estos planes de reinserción social, en donde incluyen la educación, el trabajo y demás, el problema radica en la sobrepoblación. Que hay tantas personas dentro de estos penales, dentro de estas cárceles, que no permiten que se les dé la, pues no sé si llamarle atención adecuada o el trabajo adecuado para que en realidad cambien su manera de pensar y su estructura. Pues sí, cómo ellos perciben el mundo, porque yo creo que ese es parte del problema. La persona que comete un delito, lo comete ya sea por necesidad o ya sea porque ellos tienen esa visión de la vida, ¿no? De decir, pues voy a hacer las cosas del modo fácil. Digo, no sé, existen. Y algunos se preparan, ¿eh? Para saber que van a terminar algunos o muertos o en la cárcel. Psicológicamente, pues imagínense un niño que empieza a los 12 años en delincuencia y termina a los 28 en la cárcel, por así decirlo, un ejemplo X. Pues toda esa vida que vivió en delincuencia, en que robó, a lo mejor lleva una muy buena calidad de vida, ya está preparado y designado a que, pues es la consecuencia de sus actos. Pero ¿cuánta gente hay, y no, espero abordarlo más adelante, que están ahí por inocencia, por algún accidente o porque no tienen los recursos suficientes para salir? Hemos visto casos también que por el robar comida para sus hijos terminan en la cárcel. Y yo vi un corto en Canal 11 justamente de las mujeres que estaban en la cárcel y la mayoría que cometían los delitos era para que sus hijos tuvieran que comer. Es triste, en realidad. Esa era la realidad. Sin embargo, fíjense que el informe de la Auditoría Superior de la Federación en el 2013 reporta que durante el 2011 el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social operó solo parcialmente el esquema de reinserción social, porque ninguno de los 15 centros federales de readaptación social a su cargo ofreció las 5 actividades para la reinserción, lo que decíamos. Y en los centros estatales de readaptación social, mejor conocidos como los cerezos, 14 entidades federativas pues tampoco lo hicieron. Pues ¿cómo? O sea, sí, aunque sin duda quieran, es un sistema literal. Con base en el registro de los internos que asistieron a las actividades de reinserción, se determinó que el promedio de participación de los internos del fuero federal en los cerezos fue de 38.9% y en cerezos de 34.5%. Entonces, pues si ni siquiera la mitad está participando en estas actividades de reinserción social, pues ¿qué se espera cuando cumplan la condena, no? O cuando simplemente por sobrepoblación, ¿sabes qué? Vamos a liberar a ciertas personas y ya. Las liberan al mundo y sin saber que si en realidad se generó un cambio en ellos, ¿no? Claro, positivo, y a veces, un cambio positivo. Al contrario, peor, porque imagínense todas las historias que conocen y todo esto, pues bueno, no es juzgar ni globalizar a nadie, pero según las estadísticas es lo que pasa. Las mujeres tienen menos acceso al servicio médico y a los programas de educación y trabajo, además de que las oportunidades laborales disponibles para ellas pues suelen reforzar estereotipos de género. Alrededor del 96% de ellas son madres, como lo decíamos, el 96%. imagínense. Y a menudo son las únicas responsables de sus hijas y de sus hijos, ya sea porque eran madres solteras antes de ser detenidas o por haber sufrido el abandono del padre de sus hijos y después del encarcelamiento. Yo me digo, ¿qué pasa con los hijos de estas mujeres? ¿Quién los cuida? ¿A dónde se van? Si tienen suerte, se van al DIF. Sí, sobre todo de las madres solteras, ¿no? Que, pues, seguramente algún familiar se apiade o demás, pero no necesariamente, ¿eh? Yo creo que... Imagínense un ejemplo. Una señora que robó verdura en el mercado por sus hijos. La agarró la policía y fácil 10 años en la cárcel, qué sé yo. Y era su única familiar del niño, y entonces el niño, pues como dices, alguien se apiada a un tío o algo, y para saber, y me voy a ir muy fuerte, pues si lo violan, lo explotan, lo venden, lo... Y yo encerrada porque ni siquiera me puedo ir a visitar a mi hijo porque es menor de edad. No me imagino el infierno que muchas de estas mujeres viven por salir adelante. Otras tal vez sí sean conscientes de estar en un delito, tal vez un secuestro, que normalmente cuando hacen eso es porque, te digo que el reportaje decía, es quien les da de comer a las personas que están secuestradas o algo así, pero es un ingreso que ganan finalmente con la mentalidad de que es la única forma de ayudar a su familia. Bueno, al respecto de las mujeres que son aprehendidas en estado de embarazo y enviadas a prisión preventiva, deben de concebir en el recinto. Al respecto, es importante que señalemos que la ley establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, pues define que en los centros de reclusión para mujeres se brindará la atención médica y servicios ginecológicos necesarios, y en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a este. La ley también establece que las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral. Sin embargo, pues los centros no cuentan con instalaciones y servicios para atender debidamente a las hijas e hijos de las reclutas, niñas y niños. Digo, afortunadamente, pues si ahí nacen, no conocen otro mundo, ¿no? Yo creo que entre lo malo es una ventaja porque pues el niño va a crecer. Aparte, según yo sea cierta edad, pues ya los tienen que separar. Así es. El tipo de trabajo que se debe realizar con estas poblaciones requiere de intervenciones integrales y coordinadas entre las instituciones públicas, el Poder Judicial y los responsables de los centros penitenciarios. Sus derechos humanos deben ser respetados. Se les debe dotar de herramientas que les permita reinsertarse en la sociedad y evitando así la reincidencia. Antes de irnos a una pausa comercial, a mí me gustaría terminar este tema como, bueno, sale una persona de la cárcel y ¿qué? Obviamente trae pues este mal historial, y a veces realmente la persona quiere cambiar, quiere volver a la sociedad, hacer una vida normal, sin embargo trae esta etiqueta que por desgracia o sus acciones lo llevaron a ello, y qué difícil es que alguien les dé trabajo. Sí, sin embargo, y lo único que van a hacer es buscar esos círculos sociales, esos conocidos que tenían antes de entrar a estos centros de reinserción social. Entonces, van a volver a la vida que antes tenían. Imagínense, por desesperación de que no encuentran un buen empleo o un empleo mal pagado, pues como dice Seth, o sea, tendrán amigos que dicen, ya, pues sí, ya sabes cómo ganar el dinero fácil, qué le buscas, ¿qué te puede pasar? Pues si ya conoces la cárcel, ¿no? Entonces, pues al contrario, van reforzados, más cuidados, más prevenidos en que la policía, pues los cachen, ¿no? Entonces creo que es un círculo vicioso y que el gobierno tiene muchísimo que hacer para que realmente exista un programa educativo, social, educativo y de salud como es lo que ellos pretenden, pero llevarlo realmente a cabo. Bueno, pues hasta que no sea una prioridad, pues vamos a tener estas carencias en el sistema penitenciario. Vámonos a una pausa, vamos a escuchar un poco de jazz. Esta canción se llama In Unity, es de Human Spirit. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso, amigas, amigos de Radio TV Croc. Les recuerdo, nos pueden seguir a través de la página de internet en www.radiotvcroc.org, donde, por supuesto, en este momento nos están escuchando. Tenemos ahí al ladito el cuadrito de radio, solo es cuestión de que le den play para escuchar toda nuestra programación. Al igual que nos sigan en todas las redes sociales, ya saben, en Twitter, en Facebook, en la fanpage, en Instagram, como Radio TV Croc, ahí nos pueden encontrar. Recuerden, tenemos más de 24 producciones al aire, tanto en radio como en televisión. Si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema, una pregunta, una duda, con todo gusto nos pueden escribir vía inbox abierto como gusten. E igual, si tienen a lo mejor en mente un proyecto que les gustaría para radio o para televisión, solo es cuestión de que nos escriban aquí al canal, a Radio TV Groc, y con gusto pues nos ponemos de acuerdo para escucharlos. Que por cierto, les platicamos que en el transcurso de esta semana ya va a estar disponible una lista de reproducción de los programas de radio en la semana, para que ustedes, por si no lo pudieron escuchar en su horario original, además de las retransmisiones, van a poder escucharlo bajo demanda, ¿no? Entonces vamos a hacer estas listas de reproducción para que ustedes puedan escuchar sus programas favoritos. Ya saben, C-Rock, La Hora de la Meme, el audio de A las 10 con Edith 10, Mirada Deportiva con Denise Bernal, programas sociales, por supuesto, Fusión con Flavio Reyes, en fin, todos nuestros programas. Espero que no se me haya pasado ningún. Ah, por supuesto, de las nuevas producciones está Relajación Interior, me parece, con Moni Morales, es una psicóloga que ya se unió aquí con nosotros. Próximamente tendremos a Analí con Bachuche, por supuesto, es una chica que hace cuentacuentos y tiene una marioneta donde le da mensajes a los niños, a los papás, a todos. Tenemos también a Lu Ávila los fines de semana con 1, 2, 3 por mí y mis derechos. Habla acerca de los derechos de los niños, muy padre el trabajo que hace nuestra compañera Lu Ávila, hace un poco de doblaje y ambientación, no se lo pierdan. También está Ale Solís con Preguntando Se Llega A, eso lo pueden checar a través de las cápsulas en internet que están en YouTube, por supuesto. Tenemos a Stefanik, que también es de las nuevas producciones, es una chica, ustedes ya la conocerán, estuvo en La Voz México, muy guapa por cierto, y hace un top 10 más o menos de música, y también te da consejos para canto, para las personas que les guste y les llame la atención. Flor Santillana, por supuesto, con su tiempo de relajación. Y seguimos esperando uno de juegos, De videojuegos, exactamente, esperemos ya pronto lo tengamos. Tenemos a Jesús Castañeda con las cápsulas de salud, a los amigos de programas sociales, en fin. Claudia Enríquez con manualidades también. Enríquez con manualidades. Marco Machado, por supuesto, con taquilla. Bueno, el señor Marco Machado lo tenemos, ya saben, es en la Radio sopa. TV Croc con Marco Machado y sus amigos, ¿no? Lo tenemos en La Noche Azul, La Hora de la Meme, Taquilla Croc. Nelly Ortiz con sus 60 segundos, tenemos a Diana con ¿Lo sabías qué? Usted también tiene algo, ¿no? Más aparte, unos remedios caseros para los tips, ya saben, del hogar. ¿Cómo hacer amarres y algo así, no? Claro que no, amigo. Damos tips para cómo limpiar los vidrios, qué hacer si tenemos gripa. Ah, ok. Qué hacer si nos cortamos. ¿Con el novio o cómo? Sí, también. Ah, sí, ya. Cómo llorar sin que te escuche. Bueno, no, bueno, tenemos también próximamente uno de magia con el señor Nico, que también tiene ese. Ya se está cocinando ese pilotito. También. Obviamente, ese es un poquito más complicado porque, pues, la toma tiene que ser continua para que la gente no piense que estamos haciendo juego de cámara y eso. La verdad, el señor Nico, mis respetos, mueve muy bien la baraja. Por ahí dirán, se la rifa el señor. Exactamente. Pues vean, es lo que estamos haciendo aquí en Radio TV Croc, en cuestión de televisión y también de radio. Y cada vez somos más. Y es un orgullo, es un honor para todos nosotros que este sueño siga creciendo junto con todos ustedes. Y seguimos con este tema del delito. Y ahora, después de esta depresión de la cárcel, nos vamos a otra, que son los migrantes. Sin duda, hay que hablar un poco de los migrantes, que no solamente de nuestro país hacia Estados Unidos se mueven migrantes, sino también vienen muchos de Sudamérica y Centroamérica. Entonces, fíjate que la migración de tránsito irregular a través de México hacia los Estados Unidos se estimó en alrededor de 130 mil personas en 2012, en su mayoría de América Central. Desde 2005 se registró la tendencia a una leve disminución, tanto por razones económicas como por el aumento de la vulnerabilidad debido a la violencia asociada con el crimen organizado, incluyendo secuestros y asesinatos durante el trayecto. Bueno, en su tránsito por México, los migrantes enfrentan una serie de peligros en un país tan extenso. Los riesgos van desde largas caminatas que deben efectuar por el monte, el desierto y la selva, donde muchas veces padecen sed, hambre, accidentes, extorsión, asaltos, violencia física y sexual, también secuestros, trata de personas que está dentro de los programas sociales aquí en la CROC, entre otros. Por su parte, las niñas y niños y adolescentes migrantes que no están acompañados, pues son detenidos por la autoridad migratoria y suelen ser resguardados en las estaciones migratorias del país, en condiciones de alojamiento pues inadecuadas. Y hablando sobre la migración de mexicanos hacia el exterior, el número de repatriaciones por las autoridades de Estados Unidos a México fue de 332,000 en 2013, lo que representó una disminución con respecto a 2010, año en que se registraron 469,000. Tras ser repatriados, algunos fueron víctimas de la delincuencia y otros carecieron de recursos para volver a su lugar de origen, o se comprometieron las redes de tráfico de migrantes para volver a cruzar la frontera a los Estados Unidos sin documentos. Aquí tenemos la famosa bestia, este tren que transporta miles de personas, y vemos historias constantemente que quedan ahí queriéndose subir, que se amputan alguna parte de su cuerpo. De hecho hay una casa, ahorita no recuerdo, donde los aloja, les da de comer, les ayuda, y decían, pues ya es tanta también la sobrepoblación que ya no podemos, necesitamos que alguien nos dé recursos, claro, para en este trayecto, darles de comer, darles agua, una cobija. Y por desgracia los más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes. Y es que no es por solo querer un futuro mejor, arriesgan la vida. No es solo el riesgo de ir sobre un tren andando, la intemperie, estar día y noche sobre él, sino el crimen organizado, que los hace más vulnerables. Muchas veces les quitan los pocos recursos que tienen, los privan de su libertad, inclusive pidiendo un rescate hacia sus familiares en el lugar de origen o en el lugar de destino, y esto obviamente complica todo este trayecto, los hace muy vulnerables. Ahora, como dices, este crimen organizado, pues ya saben por dónde van a pasar, o en sin algunos duda casos están en coalición con las personas que les dicen, no, yo te voy a pasar al otro lado, los famosos polleros y todo que conocemos, y ya saben dónde los van a agarrar, cuánto dinero traen, y hasta cuántas personas llegan a ir, porque es una mafia, hay que decirlo. Entonces, yo desde mi punto de vista sé que la situación económica del país es difícil, pero creo que es la peor opción que pueden tomar. Aquí hay mucho trabajo, mucho empleo, a lo mejor no es tan bien pagado como quisiéramos, pero al menos estamos sanos y salvos y nos evitaríamos de pasar por una tragedia así. Y literal, perder la libertad y la vida. Y además, muchas veces decimos, bueno, ¿por qué no se acaba esta situación? No se acaba porque es un negocio multimillonario que le deja al crimen organizado muy buenas ganancias. Entonces, como te digo, si te va bien, llegas a Estados Unidos sin papeles, además, gastándote una buena lana. Y si te va mal, te llevan por donde quieren, pones en riesgo tu vida, te asaltan, puedes llegar a inclusive a ser víctima de una violación. Entonces, pues sí, como que hay que pensárselo dos veces, ¿no? Ahora yo digo, ya, llegan, después de toda la travesía, ¿y luego? O sea, luego le van a decir, sí, ya tienes el trabajo de tu vida y lo que siempre soñaste. Pues no, conocemos historias de que empiezan desde garroteros, limpialosas, los negrean horrible, están de sol a sol, a lo mejor ganan, ¿qué les gusta? 100 pesos más, hablando en pesos mexicanos, o tal vez más, 500 pesos, pero ¿realmente lo vale? Pues es complicado, compañera, porque ¿verdad? No creo que lleguen y los pongan empresarios, ¿verdad? No, sin duda. Entonces, hay que pensar bien las cosas. Algunos estudios advierten que la migración de mexicanos hacia el exterior podría ocasionar disolución social en las comunidades expulsoras, puesto que dan lugar a que estas sean habitadas solo por personas adultas mayores y niñas y niños que pueden crecer en situación de abandono y vincularse con pandillas delictivas, lo que implicaría costos sociales y culturales en las comunidades. Pues sinceramente sí, es una realidad. Ahora, póngase a pensar en las personas. Pues ya, por desgracia, estamos etiquetados en que somos delincuentes, el que ser mexicano y que pasa al otro lado es como robarle su dinero, aunque sabemos que no es así. Sufren, sin duda, por una alta discriminación en Estados Unidos. Híjole, la verdad, pues, ¿qué podemos hacer ahí, no? Y sabes lo que es triste, que también nosotros somos un país donde recibimos muchos migrantes, claro. Muchísimos. ¿Sabes qué es lo más triste? Que en Estados Unidos los migrantes, no solamente mexicanos, sino de América Central, impulsan la economía del país, o sea, cubren muchos trabajos. La mano de obra. Cubren muchos trabajos de mano de obra que tiene gran calidad. Y eso impulsa a la industria de Estados Unidos. Muchísimo. ¿Pero tú crees que lo valoren? Pues lo que hace falta es un programa de trabajo de migrantes mexicanos en Estados Unidos que les permita ir legalmente y permitan que se cubran todas estas plazas con personas que en realidad tienen permiso para trabajar en el país. Yo creo que sería una excelente opción. Sin embargo, como dices, hay muchísimo de por medio. Claro. Y si se hiciera, que sí ha habido muchas propuestas de hacerlo, perderían los delincuentes demasiado dinero. Porque recordemos que también la otra parte es que todos estos trabajadores que dan su mano de obra muy barata, pues obviamente los patrones no les tienen que dar seguridad social, no los protege ninguna ley. Claro, pues tan fácil, si no te parece, pues le llamo a migración. Exactamente, entonces ese es como que el limbo en el que se encuentra la reforma migratoria del país del norte. Pero bueno, compañerita. Veremos con estas elecciones qué pasa. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una cancioncita? Así es, déjenme les presento, Desde que llegaste, es de Rayleigh Barba, es pop, espero les guste, regresamos. Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas. Cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arrababababasei, cuánto te quiero. Arrababababasei, arrababababasei. Desde que llegaste, nada está prohibido. Se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo para despertarme, para sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Alabababasei, alabababasei, cuánto te quiero. Alabababasei, alabababasei, cuánto te quiero. Anda muy romántica, compañera. Muy buena, claro, canción del, sí, señor Rayleigh Barba. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de esta parte que corresponde a la prevención del delito, específicamente hablando acerca de la migración. Fíjate que la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en el año 2010, informa que el 80% de la población opina que los derechos de los migrantes no se representan o se representan poco, o se respetan poco, perdón. El 20.5% menciona que el principal problema que enfrentan por su condición migratoria es la discriminación. El 17% señala que es la inseguridad. El 14% la falta de documentos y el 3% el abuso de autoridad. El restante 1% la violación de sus derechos. Pues yo creo que en general se habla sobre el respeto, ¿no? Que yo creo que es en lo que se debe trabajar, en lo que está trabajando la CROC, por supuesto, porque si supiésemos respetar, yo creo que no es necesario el abuso de autoridad, se erradicaría la discriminación, se erradicaría la violación de los derechos. Y pues es una bolita de nieve, como lo hemos venido diciendo a lo largo de todos los programas sociales que manejan aquí en la CROC. Pues bueno, la verdad que no sé si se ha hecho lo suficiente para la prevención del delito. Sin duda sí se ha avanzado algo, pero estamos en vísperas de que se gestionen diferentes reformas estructurales en el país. Entonces, pues seguiremos en espera de ello, ¿no? Así es. Mientras tanto, como lo dijimos, pues la CROC está haciendo algo. El hablar de estos temas que casi nadie habla, que los queremos maquillar, yo creo es un gran avance. Que la CROC, junto con el líder Isaías González Cuevas, se preocupe por abordar y que esté dentro de los programas sociales CROC es de suma importancia. Fíjate que aquí en la CROC, a través del convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, se imparten cursos de prevención del delito cibernético y la victimización en la comunidad escolar y familiar, a fin de abrir espacios de capacitación para disuadir los actos de violencia y crear multiplicadores de la información. Para la CROC es importante crear una cultura cibernética, con el propósito de orientar a los niños y jóvenes sobre la manera en la que pueden prevenir posibles problemas relacionados con el internet. En este caso, pues bueno, como tú bien lo sabes, a mí de repente me toca dar los cursos de alfabetización digital, y en estos cursos les hablamos acerca de la seguridad en línea, cómo proteger tu información personal, cómo no compartirla con personas que no deberías de compartirla, para que todas estas personas no puedan hacerse pasar por ti o inclusive ubicarte, ¿no? Y bueno, la CROC hace mucho, ¿no? Y no solamente la prevención del delito se hace hablando del delito per se, sino más bien fomentando la educación, fomentando la cultura y la recreación, que es lo que se hace acá en la CROC, y sobre todo pues tratar de que se fomente una cultura del empleo en donde se genere productividad y donde nosotros nos sintamos a gusto en nuestros trabajos, porque si tú te sientes a gusto en un trabajo, si tú tienes oportunidades de crecer, obviamente te vas a alejar de la de las conductas delictivas. No sé tú qué opines. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que bien decían las abuelas, mientras tu mente esté ocupada y tengas cosas que hacer, no debes de pensar en cosas malas. Mientras tengas una ociosidad, pues es cuando a lo mejor recaemos en muchas cuestiones. Recuerden que las estadísticas, en resumen lo que hablamos, muchos de los adolescentes que empiezan a delinquir es porque no estudian, no trabajan, y se dedican al vicio, a las drogas, al alcohol, y entonces pues para pagar el vicio, el alcohol y las drogas necesitan robar porque mamá y papá ya no están. En algunos otros casos donde hablábamos de que por desgracia pues no tienen otra opción, a lo mejor vivieron en muy bajos recursos, hay dos historias que ya las he comentado. Dos hermanos que literal nacieron en la calle, uno era empresario de una marca muy reconocida, y le decían: señor, ¿cómo es que usted llegó aquí? Y él contestaba: pues gracias a la muy mala vida que tuve desde niño, me dio la fortaleza para estar donde estoy. Sin embargo, el otro hermano seguía en la calle, era un vagabundo, y le dicen: señor, ¿por qué usted está aquí o sigue de vagabundo en comparación de su hermano? Y él, al contrario, decía la misma frase: pues por la vida tan mala que me tocó vivir, es que estoy aquí. Es la misma frase, pero yo creo que la mentalidad que uno toma ante la vida y ante los problemas es lo que nos hace ser diferentes. La otra cara de la moneda es que la gente que es víctima de un delito no denuncia. Entonces, claro, pues el gobierno dice: ah, pues solo el 10-15% de los delitos se denuncian, entonces estamos más o menos bien, ¿no? Cuando claro, la realidad es totalmente otra. Recuerden que ustedes pueden hacer su denuncia, inclusive una denuncia anónima, al 089. Este servicio de denuncia anónima es un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal e instituciones y corporaciones que colaboran para estimular y reforzar la participación conjunta entre la ciudadanía y las dependencias dedicadas a la seguridad pública. Con esfuerzos para abatir los índices delictivos, la impunidad, la corrupción y los malos servidores públicos que las aquejan. Muchas veces yo creo que no se hace la denuncia no porque no queramos, sino porque obviamente tenemos que trabajar, tenemos que ver a los hijos, tenemos citas, ir a la escuela, y sabemos que es una pérdida de tiempo fácil de mediodía a todo el día en una denuncia. Entonces yo creo, si el trámite fuese más ágil, que diga: ¿sabes qué? Más de media hora no nos tardamos. Entiendo. La gente lo haría. Algunas denuncias ya se pueden hacer por internet, entonces está padre. Las denuncias que se pueden realizar en el 089 son por delitos de tráfico de drogas, armas, explosivos, actos de corrupción, secuestros, comercio ilegal de autos, falsificación de documentos, violencia intrafamiliar, personas involucradas en actividades ilegales o sospechosas. ¿Qué te parece si un día, estando aquí al aire, hacemos una denuncia? Uh-huh. Y vemos qué procede y le vamos diciendo a la gente cómo es que puede hacer este tipo de denuncia para que veamos cuánto tiempo nos tardamos, y lo que yo sería mi pregunta, ¿y qué procede? Ok. O sea, haces la denuncia y luego, si cuando estás ahí físicamente no le dan a lo mejor el seguimiento que tú quisieras, yo sí pongo en duda por internet, no lo sé, es muy mi perspectiva. Otra herramienta con la que nos gustaría que la gente se familiarizara es el botón de emergencia. No sé si se han dado cuenta, queridos radioescuchas, que en la calle, obviamente el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México puso en operación estos postes en donde se encuentran cámaras de videovigilancia, y en la base de estos postes existe este botón de emergencia. Es rojo. Es rojo. Entonces, cuando tú pulsas este botón, pues obviamente estás pidiendo auxilio, y como la gran ventaja que en nuestra ciudad la policía cubre, digamos, las zonas de la ciudad por cuadrantes, entonces este botón avisa al cuadrante más cercano, y en el cuadrante más cercano obviamente nos mandan una patrulla. Entonces sí sirven, inclusive ya es más frecuente que en las noticias veamos cómo a través de estas cámaras Oh, sí, han ayudado muchísimo. Van siguiendo a los asaltantes y a los secuestradores, entonces... No, ven el delito. Exactamente. Por medio de estas cámaras de seguridad. Ahora, tampoco hay que abusar de esto, porque no sé si tú recordarás cuando empezó esto del 065-066, perdón, que hubo una campaña, éramos niños, los niños precisamente por hacer bromas, y hasta la fecha, quien no ha llamado según a la patrulla o a la ambulancia, haciendo una broma de este tipo por teléfono. Uh-huh. Y hoy en día, pues ha habido muchas bromas respecto a este botón, porque no tenemos la conciencia y la educación de saber que es una emergencia, no es un juego. Bueno, pues, bromas aparte, si tienen alguna emergencia que ponga en peligro claro, su seguridad, la integridad personal de las demás personas, pues acérquense, ubíquenlos, ubiquen cuáles son los más cercanos en su domicilio, en sus áreas de trabajo, para que en el momento de alguna emergencia... sepan hacia dónde a dónde acudir. ¿Usted sabe cuál es el más cercano a su casa? El botón más cercano sí está sobre Congreso de la Unión. Afortunadamente mire. Vivo en un lugar demasiado céntrico. Tengo el del Congreso de la Unión, el de la Viga y en el de Taller. Muy bien. ¿En su ciudad existen de estos, señor? En sus... ¿Señales de humo? Ok. Es que les platicamos, nuestro productor Flavio Reyes vive hasta las pirámides de Teotihuacán y viene hasta acá en Hamburgo y hace normalmente 2 horas de camino, hasta 3, 2 y media, 3 horas, dependiendo el tráfico, agarra hasta carretera, pero aquí lo tenemos, es un ejemplo de que, pues, cuando nos gusta algo, no importan los límites. Bueno, nos despedimos. Gracias por compartir micrófonos conmigo, querida Edith. ¿Qué tal? Un placer, de verdad, amigo. Como siempre, nos vemos el día viernes y por ahí dicen que estamos en el ombligo de la semana. Los dejamos con esta gran canción, se llama Truth Seeker. Es de Tito Carrillo. Espero que la disfruten tanto como yo. Hasta luego.